ella es tan sensual. Su cuerpo mueve al compás de mis latidos. Mi corazón suena tan fuerte y no me deja entrar en ella y rompe mi naturaleza. Pero yo sé que ella prefiere la ternura. Mi piel es mucho más potente que la piedra. Me cuidaré de su mirada que incinera. Poco a poco la constancia vencerá. No se me va a escapar, no se me va a escapar, no se me va a escapar. No se me va a escapar, no se me va a escapar, no se me va a escapar. No se me va a escapar, no, no, no, no. Aunque yo tenga que pintarme de existencia, aunque me cueste un alto precio convencerla de que soy yo su único amor y ella princesa. No se me va a escapar, no, no, no, no. Aunque yo tenga que matar, ella es mi presa. Aunque el mar ruede y ponga el río de cabezas, seré su cazador y ella la presa. No se me va a escapar, no se me va a escapar, no se me va a escapar. No se me va a escapar. ¡Hey! Pero aunque es niña y nunca dice lo que siente, algo me dice que ella es mía y de hace tiempo, que el corazón late más fuerte si la enfrento. Y que se muere por tenerme aunque en silencio. Será preciso conocer sus fantasías, ponerle freno a los impulsos que la inquietan. Esa mujer cura mis penas, mis heridas, me da y me quita sin querer, sin corazón. No se me va a escapar. De que soy yo su único amor y ella princesa. No se me va a escapar, no, no, no, no. Aunque lo tenga que matar, ella es mi presa. Aunque el mar ruede y ponga el río de cabeza, seré su cazador y ella la presa. ¡Mi presa!